¡Es una mierda! YouTube Peter Gabriel The Book of Love Joanna Teubert Cover. Grabando 1, 2, 3, 4. Grabando 1, 2, 3, 4. Probando voice meter. Banana. Dale, dale, dale, dale, dale al play, eh. Ay, mi cabeza. The Book of Love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I love it when you read to me and you. Aquí mezclando, mezclando virtualizado y mezclando analógico, analógico con digital, digital con analógico. Ay, mi gosh. You can read me anything. The Book of Love has music in it. In fact, that's where music comes from. Internet podcast continúa. Some of it's just transcendental. Some of it is just really dumb. But I love it when you sing to me, and you can sing me. Pues vuelta a grabar 17.580 tomas. Y no le damos al play ahí, venga. A madre del play es lo más grande. The Book of Love is long and boring. Ver, si no, no one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But Book of Love has music in it. In fact, that's where music comes from. A ver si ahí lo conseguimos. Some of it's just transcendental. Some of it is just really dumb. But bueno, pues grabando ahora solo voz. Grabando ahora solo voz. Sin ningún tipo de música reproduciéndose. Pues parece que la música pisa totalmente ahí a la grabación con el voice meter. Bueno, así que estamos. Vamos a grabar nada más que unos segunditos para ver cómo está realmente el nivel de voz y cómo realmente se está registrando en el voice meter. Bueno. Probando, 1, 2, 3, 4, probando, 1, 2, 3, 4, paramos. Le damos a grabar, bajamos aquí. A ver si conseguimos que aquí se regule de otra manera. Es una parte que podemos escucharlo. Aquí lo escuchamos bajo nosotros a nivel. Y intentamos regularlo. Bueno, intentamos regularlo por el voice meter auxiliar, que es donde hacemos la mezcla de, en este caso, de la música que se escucha en Vozmeter, mezclando música y voz. Y podemos ahí bajar la de la entrada de línea y la mesa de mezcla analógica. Y qué cosas tiene la vida, ¿no? Grabando estas cosas así y eso. Vamos ahora a subir la música a ver cómo ha quedado. Book of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But bueno, pues probamos a ver ahora qué tal. Subimos aquí va la Laika. Bajamos más o menos aquí hasta esta parte. Subimos un poco más, a ver. A esta altura que llega así bajo. Sí, estamos ahí regulando ahí, ¿no? Que más o menos es la zona donde se quede, que podemos ahí controlar el sonido y escucharlo también nosotros, ¿no? Ay, mi cabeza, la batalla aquí con el voice meter. Pff, tenemos aquí para dar y para tomar. Ay, mi cabeza. Ahí está la música ahí y subimos para la like ahí con ellas. Vamos a ver. Book of love is long and boring. Go. Y probando aquí ahora. Aquí más o menos por la altura de Meche, probando ahí a que no nos escuchamos. Ahora sí tenemos que pasar el micro aquí a escucharnos. Que mejor no, porque suena robotizado. Y esperemos que no suene así. Porque bueno, es el cambio que hace. Y vamos a ver si logramos tener retorno. Probando. Se ha metido ahí un efecto. Vamos a recuperar de grabar. Ahí se está grabando. Bueno, se está registrando ahí la parte que se graba. Vamos a intentar meter la música. Ay, mi cabeza. Sí, vamos a ver play, pero que ya suena. Book of love is long and boring. Ahí suena. Vamos a pasar aquí el ratoncillo. No one can lift the damn thing. Y a ver si no está grabando así, porque a ver si no, aparte del robotizado. Vamos a bajar hacia ahora, a ver si nos... graba ahí y que se sigue con ese efecto robotizado que nos acompaña, que no se cuela por amigos sino se cuela por nuestro retorno. Estamos aquí viendo el retorno, está en altavoces, audio tal, vale. Y a ver la música y todo eso, a ver si se nos está grabando ahora. El A1 y lo que manda aquí el A1, se escucha por A1 también la grabación. Aquí no hace falta que escuche, ¿no? A ver si es eso ahí lo que está repitiendo y es que no sé. When you sing to me. Vamos a probar a ver si grabo aquí. Otra prueba más de si está grabando aquí. Nos conectamos por el canal A1, A3, los canales auxiliares, todas estas cosas que follón. Dar a la música a ver si la coge con input, con output. The book of love is long and boring. La música suena como podría. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing, but I love it when you read to me and you. Prueba más de grabar, porque dejamos ahí el iPod 1 y iPod 2, no sabemos bien por qué quedarlo, para que sí grabe nuestra voz. No sé si subimos por aquí para la Laika, he metido un ruido aquí, porque por aquí no registra, evidentemente, y por aquí no está registrando nada, porque no tenemos abierto el canal del micro, sencillamente. Prueba si se graba, paramos. Le damos aquí a grabar. Vamos a ver aquí si le logramos dar al play. Aquí. The book of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts. Vamos a hablar así ahora, a ver cómo queda ahora, ¿no? Bajando la música, tenemos aquí bajada la ganancia del canal, el boost meter, y tenemos abierto el canal de nuestra mesa de mezcla analógica, la Behringer. Esto es aquí, es un duelo Behringer voice meter, esas cosas ahí. A ver cómo queda para el minuto, subimos balas. The book of love has music. Le damos candela a grabar. En principio se han espantado esos ruidos que se van metiendo con el voice meter. Y vamos a ver cómo está el nivel de señal, ¿no? Sí, claro que te has emocionado ahí, tosidos y todo. Esto es un podcast natural. Podcast natural. Como no puede ser de otra manera, aquí en Interinet. Exactamente. Estamos haciendo podcast por un tubo. La verdad que eso para lo que nos hemos metido. Esto de no tener una vida propia es lo que tiene. Tenemos a las chicas abandonadas. Y bueno, pues aquí está nuestra vida, ¿no? Sí, ya oigo ruido. Esa es la puerta de ruido. Sí, ya oigo ruido. Se oye ruido a los vecinos. Eso, necesitamos un estudio profesional. Exactamente, un estudio profesional. A ver si se graba muy, muy bajito ahora. Se va más normal. Porque, claro, si aumentamos mucho el canal del micro, pues el fondo entra más. Es normal. ¿Verdad que eso es normal? Claro, lo normal, lo que debe ser normal. Pero no hay nada normal en este podcast. Es lo que tiene. Grabando 48.000 hercios por dos canales en una casete. Wow. Internet podcast. Vamos a probar si con esta mezcla aguanta esto aquí. Porque, bueno, si no nos pegamos un tiro de leche en palo, que se decía hace tiempo, ¿eh? Porque esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Hay que pegarle ahí para que marque ahí el boomómetro. Ahí no usar la entrada de línea porque si no se mete ahí ruidos extraterrestres, ruidos extraños, civilizaciones prohibidas, cosas. Ay, mi cabeza. Vamos a poner eso ahí. Fíjense, estamos ahora como subiendo la musiquita, subiendo para la leca. Vamos a subirla así bien. Vamos, si pulsamos y le damos para arriba. Qué bonito, qué bonito, qué bonita. Déjala por ahí más o menos. Y usamos, ya digo, la jugada del doble retorno. Usamos el doble retorno, el doble talk back en inglés. Se habla de vuelta, se habla de regreso. Qué finos nos hemos puesto y todo, ¿eh? Claro, es que en eso somos finos, que no tenemos precio, no tenemos precio nada, ¿eh? Ya nos emocionamos y es lo que tiene. Venga, cerramos con la música, nos vamos, nos fuimos y la damos. Mándala ahí para hacer una última prueba ya, porque es que estamos de peor en peor. No tenemos retorno. Ahora sí cogemos los micros del retorno. Tranquilo. Ponte el retorno ahí. Los auriculares de retorno, los rosaditos. El talk back de la voz. Que lo tenemos por los auriculares. Y la música que va por otros auriculares, en este caso, otros audífonos. Si es que no que reparamos en todos los gastos, si no nos damos cuenta. Dale ahí a la música de la net. Venga, era ahí. Si esta vez si no sale la cosa por donde tiene que salir. Vamos allá. Se nos ha metido ruido, ¿no? A ver, ahora que llamó un desastre. Va, eso ahí ahora, a ver. Porque ahora no escuchamos la música, porque si no, si escuchamos la música, pues se va a meter. Bueno, si podemos escucharlo aquí. Pero se mete ruido, la bajamos aquí. Y regulamos los ruidos. Tenemos que hacernos con los ruidos porque obviamente hay ruidos varios. De que se crucen dos líneas de salida, de entrada, lo que sea. Esto es un rollo, pero bueno. Ahí estamos, vamos a cerrar con eso de acá. ¡Es una mierda!